de mínimo y máximo que ponía medida para establecer el terreno sónico, el terreno donde la sonía era empleada por esta planta. El espacio sonar que entra a la planta para la utilización de ese recurso lingüístico, sufra. El campo sonativo o campo tonal, después de esta extensión de frecuencias, que si queremos pueden ser medibles, de manera absoluta, si tenemos efecto, para saber qué tan amplio es el abanico de sonía que está usando en su habla oral. En un conjunto, por supuesto, en un conjunto cerrado de visión. Y claro, tienen que ser todas de un mismo tipo. Oracional. Les puedo poner mezclas de tipos oracionales, entonces si estamos con activo, ¿qué pasará con él? Es muy importante. ¿Cuál sería el campo sonativo neutro? Según los autores que leyeron, sí, y a la cultura. ¿Cuál sería el campo sonativo más neutro? ¿Para qué tipo de construcción oracional? Para las afirmativas. Para las afirmativas, para la declaración. Sería como el campo sonativo más reducido, más estándar. Y oponemos a este campo narrativo declarativo, un campo narrativo de construcciones exclamativas, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con nuestro campo narrativo? Se va a ampliar, se va a hacer más grande. Y, por supuesto, si voy a tomar en consideración solo conjuntos de palabras aisladas, por ejemplo, le doy al lector un listado de sustantivos y quiero que memorice y luego que me elocuciones, este campo sonativo va a decrecer. Pareciera ser como que este campo sonativo tiene una extensión que se corresponde con la necesidad expresiva de los hablantes, pues entre mayor carga emotiva expresiva, mayor se hace el campo sonativo. Yo grabé una discusión entre una pareja, entre los integrantes de una pareja que estén peleando, en plena discusión con él, previa al divorcio. Hasta el campo sonativo de los varones va a ser enorme, o sea, la necesidad de marcar diferencias que pasan entre los dos recursos por la marcación de ayudas musicales. La expresividad está prácticamente casada, se corresponde como que directamente proporcional a la necesidad expresiva. Bien, ¿algo más sobre el campo tonal? O podemos pasar a la cadencia, a la carga. ¿No? ¿Nada más? Si yo hablo de cadencia o de anticadencia, estoy concediendo que el estudio para la entonación, lo relevante, verdaderamente importante de la entonación, se encuentra en qué ubicación de la construcción. En el fonema, en el final de la construcción. En el caso de que yo no esté de acuerdo con esa postura, en el caso de que yo crea que verdaderamente la entonación es significativa en todas las posiciones de la construcción,

atómica, más o menos hecho también. Sería esto como la educación del principio de la alternancia, es el mismo de la alternancia. El grupo melódico, ¿qué cosa es? Con relación al grupo fónico. ¿Todo el mundo sabe aquí lo que es el grupo fónico? Sí. A ver, ¿qué es? Es la cadena hablada de los dos. Hacer una emisión y ya se pausa y viene otra emisión y hace un grupo fónico. Ajá, un grupo fónico entonces sería el trazo de la cadena hablada que tiene por fin de iniciar y terminar. La pausa. Yo no sé yo que todavía queda definido, pero no voy a intentar porque es una pausa. Mucho de la pausa. Y la taxonomía de las pausas, pues pueden estar en nuestro proyecto. Y entonces el grupo melódico, es también cuando grupo fónico en genérico, pausa a pausa. Ahora, el grupo melódico. ¿Había algo como ideas melódicas? Sería de los tres la católica, ¿sería otro grupo? Es la la secuencia de los tonos de la primera frase, pero ¿qué límite tiene? El grupo melódico, ¿qué función le podemos atribuir? ¿Algún tipo de función con respecto al significado? ¿Completo, por ejemplo? ¿Se acuerdan que tradicionalmente se define la oración en la gramática de la secundaria y todo eso? ¿Qué cosa era la oración? ¿Cuándo es el tercero primaria? ¿Una oración? ¿Es un juicio? Completo. Con sus sumas y predicar, ¿no? Tercero primaria. Un juicio completo que es. ¿Vas a tercero primaria, Linda? Qué linda. Preciosa. Un juicio completo que es un contenido estipulado con todas sus partes para comprenderse en cabalidad. Un sujeto actuando de una cierta manera. Melódicamente, ¿cómo podemos trasladar esto para allá? Yo creo que tiene que ver también con el grupo fónico, porque incluso estoy pensando cuando uno está presentando, por ejemplo, uno dice, soy la el corte de esas pausas que no sé si son silencios o pueden ser no silencios, pero hay pausas y están separados. Me parece que es lo mismo, pues la información está dada también en el grupo fónico. ¿Qué sería el grupo melódico? Vuelvo a lo mismo. Yo estoy diciendo, hola, buenas noches, me llamo Silvia, tengo 35 años, no me acuerdo. Me llamo Silvia, tengo 46 años, todo el mundo soy 47 y soy mexicana. ¿Qué dicen con la ciudad? Como que volvieron a la nada. Vamos a suponer que hubiera una pausa. Una pausa no oralizada. Aquí otra. Aquí otra. ¿Grupos fónicos tendría yo? Cuatro. ¿Grupos melódicos? Uno solo. A ver, si atendemos al significado, tendríamos uno solo, ¿cierto? Compuesto. No simple. Un melódico compuesto por cuatro subgrupos melódicos. ¿Por qué subgrupos? Porque tienen un planteamiento, una cresta y un final. Están como actuando de manera similar a como lo hace la entonación en la oración declarativa, en esta típica, ¿no? Sin embargo, no están con su sentido completo.

con la misma función, ¿no? Se manda a nivel segmental, decir, enfermo, quiere decir enfermo, el convenio de mismo, finalmente. La variante alfónica no está mal en el contenido. Quizás a nivel de tonativo, los alfonemas son el lenguaje. Esto es mera estructura. Pero no lo fue. Uno puede llegar a eso. Pero como se comporta la lengua en otros niveles, no es la postura que existe. Y hay que quizás se comporte de la misma manera. Bueno. Suspensión. ¿Qué podemos decir de la suspensión? Entonema, candidato a entonema, un entonema sustantivo, ¿existen? Se lleva el mismo producto, ¿no? La línea externa y ahí cambia, porque se con otra emisión, se suspende y solo se llevaba para variar a otro. Pero si yo tenía una idea que quería... Vamos a ver los cuales. Esa idea. Yo tenía una idea que quería decirle por todos los alumnos. Lo suspendí. La suspensión es la cancelación de la elocución. Y entonces yo tenía una idea que vamos a dar esto. Empecé otra construcción, dejé la otra inconclusa, trunca, o como le quieran decir, mocha. Y en ese gesto de la construcción de mi discurso, apunto que esta idea, por lo menos, no la tenía yo acabada. Y además no me importaba acabar. Así que me fui a otro. El entonema suspensivo estaría vinculando qué. ¿Qué género de oración no han creado ustedes? Entre otros, claro. De la función apelativa. ¿Se invoca? ¿Por ejemplo? ¡María! ¡María! ¡María! ¡Maestro! La función trunca, ¿no? Le llamo, pero no me hace caso, no me hace. Ya se fue, no me alcanzó a oír. Quedó inconcluso. Quizá había que estudiar el vocativo, entonativamente hablando, a ver cómo es. Déjenlo gramatical. Es un vocativo de una palabra de dos o tres. El vocativo como función comunicativa, ¿cómo se describe en lo entonativo? Porque es interesante, ¿cierto? El entonema sustantivo existe, suponemos que sí. Todavía no sabemos para qué sirve comunicativamente en todo el sentido. ¿A qué se refiere este segmento al cursorio? ¿Habría una distinción en la reflexión de que esta suspensión se va cuando se interrumpía porque se metía un segmento al cursorio? ¿Hablaba del nivel fónico? Sí, era refiriéndose a la suspensión de una de las lecturas, así precisamente, si yo digo, fui al puesto que está adentro del mercado, o sea, ese es el accesorio que está dentro del mercado, y este, fui al puesto, y luego ya le metes otra cosa, ¿qué será la suspensión? En el proceso de inciso, o incisa, oración incisa, o especificativas, explicativas. El niño que me miraba con amor salió por él, salió. ¿Te refieres a esto, no? Ahí en la lectura decía que ahí donde dice el niño, y luego ya me dice que me miraba con amor, es una suspensión. El niño salió. Si tú lo ves comparativamente, ¿eh? El niño salió, supongo que está así. En el momento en que tú haces un corte para meter aclaración, sea por ejemplo esta, oración afectiva explicativa,

oigo lo que quisiera oír. Oigo lo que puedo, ¿no? Porque la cadena fónica es la misma. E interpretativamente tengo dos figuras distintas con significados diferentes. Pero como segmentalmente son iguales, y puede que hasta supraseguentalmente sean iguales, ¿dónde caramba hago la diferencia? Pues mire, si me quedo en el terreno fónico, pareciera que no hay diferencia, ¿no? Me tengo que salir del sistema lingüístico, pasar a otro ámbito, y ya en lo discutido, dentro de lo real de la comunicación y la pragmática, encontrar que el contexto que termina una y otra, si no me salgo de la lengua, pareciera que no podría explicar la lengua. ¿Sí? No sé si los saqué de duda o si los metí en. A ver, votaciones. Nos vamos con el examen la próxima semana. No nos vamos con el examen la próxima semana y hacemos una revisión concienzuda de sus partes. De las lecturas que están pendientes, pero ahora sí, sin aplazamiento. Yo quería preguntar, ¿cómo va a ser ese ministerio? ¿Cómo lo va a aplicar? Miren, yo tengo 20 preguntas para que sean el primero. Y a la carta, ya se me dejan los pares y los cuatro seis. Escoge 10. Bueno, 11 a la carta. Son los que quedan de la numerología. Adelante. Si quieren escoger 20, quieren tener 10, digo, como ustedes quieran, pero vamos a definirlo de una vez, ¿no? O los vimos la próxima semana. Son 20. La cuestión es vos, ¿verdad? Y los igual. O que me contesten 10 de esas 20, tanto y buena como en el fútbol, ¿no? Como en el voleibol. Vaya una y ya está. ¿Sale? La próxima semana los escucho yo, no sé, ¿sale? Acabamos ya la lista del tiempo. Esa era mi gran deuda con él. Espero haber aclarado algo. La próxima vez lo que las dudas son ustedes, ¿vale? Y medio que les doy como que les sigo líneas para examinar con el examen. El examen es pues en 15 días, ¿sale? Los que han estado cavilando sus tareas, apúrenme, porque vamos, el día del examen, voy a dejar la primera tarea para la comunicación general. ¿Sabes? Silvia, la hoja que diste la clase pasada, la pasa a otros compañeros. Sí, no están mal.